Reset MX presenta Reset Beat, el podcast con las noticias más importantes sobre videojuegos día a día. Comenzamos. Buenas noches, sean todos bienvenidos a esto que es Reset Beat con una nueva emisión. Ya está conmigo por aquí el buen Ángelo Serrar, que contrario a lo que creíamos en el primer Reset Beat, no estaba formado para comprar boletos de Crepúsculo. Infiltrados y espías de Guadalajara me informan que en realidad se encontraba con una chica romanceando. Pero bueno, eso es muy personal de él y aquí se le respeta. Soy Sporta 9216 y Diot, preséntate así rápidamente para poder pasar a las noticias. No, ¿por qué aparecen en un cerro? No, pues sí, ya estamos aquí de vuelta, por fin los dos juntos otra vez y pues nada, vamos a darle rápido que se nos va el tiempo. Bueno, pues como ya escucharon al buen Angelus, vamos a hacer esto ágilmente porque por ahí hay mucho contenido que comentarles, ¿verdad? Adelante, Angelus, empieza con las noticias. Así es, pues primero que nada, se filtra una lista de los que van a ser tentativamente los próximos lanzamientos de Nintendo en los siguientes meses, al menos de aquí a final de año. Se comentan varios en la lista. Primero que nada, pues se comenta el lanzamiento del Nintendo 3DS XL en Estados Unidos, que está programado para el 19 de agosto. Ese mismo día saldría también New Super Mario Bros. 2. Para noviembre se tiene programado Professor Layton en The Miracle Mask, Luigi's Mansion y Paper Mario para la temporada navideña. Y el último que tiene fecha, o al menos año, vendría siendo Fire Emblem Awakening, que se programa para el 2013. Eso hablando de los juegos de 3DS. En cuanto a 10, pues se confirma que Pokémon Black and White 2 sale para el 10 para el 7 de octubre. Kirby's Dream Collection se confirma para el 16 de septiembre. Y pues bueno, este es el calendario para Estados Unidos. Es bastante interesante ver qué más o menos va a salir. Y bueno, cabe recalcar que en el listado de Europa aparece el nuevo Smash Bros. En la siguiente nota tenemos también que Nintendo va a lanzar una memoria USB oficial, al menos en Japón ya está confirmado que va a salir, y pues bueno, es una memoria de 16 GB que se tiene planeada exclusivamente para usarse con el juego de Dragon Quest X, que como muchos recordarán, necesita una instalación de una memoria USB. De hecho es bastante cara esta memoria, al parecer va a rondar entre los 3.000 yenes, que son aproximadamente $40, esta memoria que, como les repito, tiene una capacidad de 16 GB. Cabe recalcar que una memoria USB en Japón de 16 GB aproximadamente sale en $13, ¿no? Y que una memoria de Sony sale aproximadamente $36. Entonces también se confirma que va a salir una edición especial de Dragon Quest X y que esta va a rondar los $25, que también va a traer un accesorio para dentro del juego. Y para los fans de Castlevania, ya se confirma cómo se van a usar las dos pantallas en el juego de Castlevania Mirror of Fate para 3DS. Los mismos desarrolladores nos dicen que la pantalla de arriba será la que veremos casi toda la acción, veremos todo lo que es el juego, veremos a nuestro personaje y veremos a los enemigos, mientras la pantalla táctil será usada principalmente para el mapa, mostrar pistas, poder hacer anotaciones y mostrar dónde tenemos todos los puntos de salvamento dentro del juego. Además nos permitirá manejar todo nuestro diario y además manejar el inventario, las habilidades y los puntos de experiencia. Y además, para los fans del survival horror, se anuncia que es muy posible que el juego de Hunting Ground, que saliera anteriormente para PlayStation 2 de mano de Capcom, llegue a la PCN en los próximos meses. Esto debido a una filtración que se hace de la página de la ESRB, que es la que se encarga de dar todos los ratings a los juegos, y bueno, aparece ahora en el listado de los juegos de PlayStation 3, lo cual da a indicar que podría salir para la consola de manera descargable, igual que sucedió con otros juegos como Crysis 1, que antes de poder anunciarse una fecha de salida, pues aparecieron en este mismo listado. Y como recordarán, hace unos días, de hecho en la primera emisión, se comentó sobre las noticias de Final Fantasy Versus 13 y que era muy probable que se hubiera cancelado. De hecho, este juego ha estado pues en la boca de muchos, precisamente por esto, porque se pensaba que el juego ya iba a desaparecer. Recordaremos que hace mucho que no sabíamos nada de esto. Y pues resulta que no, Square Enix ya salió y dijo que el juego sigue en pie. De hecho, el mismo Yoichi Wada lo dijo en Twitter, que pues no, este es un rumor falso, el juego no está cancelado, el juego sigue en pie. y además han tenido juntos respecto a él. Incluso nos da un adelanto y nos dice que si pudiéramos ver la ciudad que presentaron en esa junta, todos nos quedaríamos con la boca abierta. Y para continuar con el mood de Final Fantasy, ahora se nos anuncia que Final Fantasy XIV versión 2.0 ahora se renombrará a Final Fantasy XIV Un Reino Renacido o A Realm Reborn, y que además este será el título que llegue no solo a la PC sino al PlayStation 3. Recordarán que originalmente este juego iba a salir, Final Fantasy XIV, para la PC y para el PlayStation 3, sin embargo, nunca vio su lanzamiento en el PlayStation 3, siempre estuvo en la PC, además de haber sido muy mal recibido por la mayoría de los fans. Pues ahora nos comentan que esta nueva versión tiene muchos retrabajos, inclusive va a tener una historia nueva, no va a ser exactamente lo mismo, va a incluir nuevos personajes, nuevas mecánicas y el juego será renombrado y ahora sí será lanzado para el PlayStation 3 junto con la versión de PC. Y pues ahora sí, Esparta, no sé si quieres comentar algo respecto a esta noticia que sí viene un poquito pesadona. Mira, yo solo voy a decir que es algo que muchas personas habían estado esperando, porque seamos sinceros, Square es de esas compañías que te dicen, no, pues va a salir esto, ¿no? Y te pone trailers, cinemáticas y demás, pero de repente se pasa un chorro de rato, no sabes nada, y ¡pum! De repente dice, ¿sabes qué? Ahora sí, ya viene, ya tiene oficial todo, ya... creo que lo que más va a traer este 14 es muchos parches, ¿no? Porque supuestamente por ahí tenía muchos bugs y demás errorcillos, ¿no? Hasta donde tenía entendido, Angelus. Así es, de hecho, ese fue uno de los tantos detalles para que el juego no fuera bien recibido y por lo mismo nunca fuera lanzado para el PlayStation 3. En este caso, pues nos dicen que este ya tiene todo ese tipo de arreglos, además de tener así como que pues no, más contenido nuevo, digamos exclusivo, y aparte ellos indican que este va a ser el nuevo escenario, lo comentan pues con esta palabra clave, que este será el nuevo escenario en el que la franquicia de Final Fantasy se va a seguir desarrollando. Esto no necesariamente quiere decir que todos los siguientes Final Fantasy vayan a ser online, recordemos que este es el segundo que sale así, el primero fue el 11, sino que quizás marque una pauta para que los demás Final Fantasy que vengan puedan ser más parecidos a este. No sabemos si en mecánicas, no sabemos si en historias, si en personajes o en el mismo proceso de desarrollo, ¿no? Pues sí, yo creo que lo que más va a entusiasmar a las personas con este anuncio es que, como ya comentas, que por fin está parchado. Igual y ahora sí lo vamos a ver ya por fin en el Play 3, ¿no? Así como en su momento ya estuviera el de DC Universe, ya sabemos que esto sí es posible y pues... qué bueno por los usuarios de PlayStation 3, que espero ya obtengan este multijugador online, ya como se debe, ¿no? En regla. Así es, sí, ya era hora de que nos llegara. Y pues bueno, ya esa fue la pequeña nota de Final Fantasy, que como ya repito, felicidades a todos los que están ahí entusiasmados. Y pasemos a la siguiente nota. Y hace poquito, no sé si recuerden, quiero hacer un pequeño de feedback sobre esta nota. Anunciaron los desarrolladores de Fez que no querían parchar el juego de Fez precisamente en Xbox 360, porque Microsoft es muy carero y demás, y que les iba a salir muy caro el hecho de parchar Fez para su versión de Xbox Live Arcade. Pues bueno, hoy está esta noticia bastante interesante relacionada con Minecraft, y en una entrevista realizada a Nocht, que básicamente es como que el jefe de jefes de ahí de Minecraft, dijo sus razones por las que no se encuentra este juego en Steam. Y lo voy a citar textualmente. Dice, la calidad de Steam me fascina. Sin embargo, es el mercado de la PC el que me preocupa. Ya que si tú lanzas un videojuego en PC, las ganancias se ven absorbidas en un 30%. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, básicamente que si tú lanzas tu juego de Angelus Adventure en Guadalajara, el 30% de sus ganancias se va a ir directamente, por así decirlo, en este caso Steam o donde sea que tú lo quieras publicar. Y esto al creador y director de Minecraft como que no se le hace padre. Entonces, él dice que llegará su momento, que él espera que llegue el momento en el que se encuentre un apoyo del autopublicar sus juegos. O sea, que Angelus sea capaz de publicar su juego por sus propios medios y él llevarse ahora sí que toda la ganancia, ¿no? No sé cuánto le absorba de dinero publicarlo en Xbox Live Arcade, porque ya ven que tiene su versión para Xbox 360. Igual y no es tanto, porque si no quiso dar el 30%, obviamente en 360 debió de haber sido muchísimo menor lo que se han de quedar de ganancia. Pero no sé qué quieres decir tú, Angelus. ¿Cómo ves que este dude dice que no le gusta Steam? Pues mira, yo creo que más que tenerla contra la plataforma, nos deja muy claro que él lo que tiene en contra es tener que darle parte de sus ganancias a Valve en este caso, o a quien sea. En todo caso, si se fuera a Origin, pues tendría que darle dinero a EA, por ejemplo. Esto no es nuevo, esto siempre se ha sabido. De hecho, no nada más pasa en la PC, también pasa en el mercado de los portátiles. También en iOS, me parece que es precisamente también otro 30%. En el Android Market no sé cuánto sea, pero en casi todos, si no es que en todos los markets, por así decirlo, los servidores donde puedes comprar juegos para ciertos dispositivos, pues sí, el creador tiene que soltar cierto porcentaje de la lana para el que es el dueño de esa plataforma, de los servidores. Creo que va muy en concordancia con lo que él siempre ha dicho. De hecho, recordemos que él en su momento dijo, ok, ¿quieren piratear Minecraft? Háganlo. A mí no me afecta, pues yo lo que quiero es que este juego salga y que más gente lo juegue y bla, bla, bla. Entonces, él ha sido muy coherente siempre por ese lado. Él nunca ha estado en contra ni de la piratería y siempre ha estado en contra de darle dinero a quien no se le tiene por qué dar. Sabemos que, por ejemplo, Steam es un muy buen servicio, tiene muy buenas ofertas. De hecho, hace unos días acaba de terminar las ventas de verano y estuvieron loquísimas. Pero pues bien que mal, es cierto, o sea, le tiene que dar dinero a ellos y eso a él pues puede que no le convenga. Es mejor intentar distribuir todo el juego y así te quedas con todo lo de las ganancias. Pues ya no tienes por qué andar repartiendo con gente tercera que no tuvo nada que ver ni con el desarrollo. Simplemente te está prestando un lugar de donde colgarte, ¿no? Entonces, pues digo, yo creo que Minecraft sí es un juego que se puede mantener a sí mismo, si lo queremos ver así. Digamos que es autosustentable por lo mismo, porque ha ganado mucha fama sin necesitar ninguno de esos servicios. Cierto, salió en el Xbox, pero ahí habría que ver qué clase de arreglo hicieron entre esos dos, entre Microsoft y los desarrolladores de... bueno, el desarrollador de Minecraft. Entonces, pues digo, se va a escuchar raro, pero bien por él. Y yo creo que eso es a lo que muchos desarrolladores indie tendrían que tirar. Pues bueno, ya ves, Angelus, para que te apliques y lances tus aventuras en Guadalajara próximamente en Steam, ¿verdad? Así será. Bueno, entonces vamos a la siguiente nota. Dejemos por un lado a Minecraft. Y el productor Gavin Russell habló de... para esto es el productor de PlayStation All-Star Battle Royale, creo que sí lo dije bien. durante el Evo 2012, todos sabemos que, y si no lo saben se los cuento, se revelaron por ahí otros personajes que iban a ser parte del roster de este, como les diré, Super Smash Bros. De Sony. Y justamente hablando de esta comparación, Gavin Russell dijo lo siguiente: el énfasis de este juego es el kill sweep, en otras palabras, el movimiento especial. Obviamente sabemos que juegos como Super Smash Bros. Y su franquicia son muy comparables con lo que estamos haciendo. Pero seré honesto con ustedes y la verdad es que sí me lo pirateé. No, eso no dice. Dice que para ser honesto a él le gusta que le hagan esa comparación. Porque según él es de halagarse y es de sentirse bien que te digan que tu juego es similar o es parecido a uno de los que ha tenido bastante éxito, sin importar que sea otra compañía. Bueno, esto es el comentario que hizo el estimado Gavin Russell. Y pues no sé, creo que está en lo correcto, a sabiendas de que quizá me linchen. Porque yo creo que sería malo si yo estoy haciendo un videojuego y me dicen, tu juego se parece a Duke Nukem Forever. Obviamente yo me voy a ofender porque sé que es un juego horrible. Y lo sé. En cambio, si alguien me dice, oye, es que tu juego se parece a, no sé, que les gusta, un Tales of Vesperia, yo diría, bueno, entonces va por buen camino, me están comparando con un juego que es de buena calidad. Obviamente, hay que destacar ese detalle de que, pues bueno, si hay ciertas similitudes entre los títulos, pero como dice el buen Gavin, mientras sean comentarios positivos o sean comparaciones positivas, adelante. Y bien, dejemos por un lado a PlayStation y vamos con un poco de Xbox 360, que es lo que más me gusta. Y resulta que el día de hoy se han abierto las inscripciones que tú puedes hacer como usuario de Xbox 360 para participar en estas betas que ya tienen como 2 años que las están sacando en estas fechas. ¿Y qué es esta beta? Se preguntarán. Bueno, se trata nada más y nada menos que del nuevo rediseño del dashboard. Este rediseño va a tener relación y va a ser, no quiero decir idéntico porque no sé qué funciones vienen, al que pudimos ver en la presentación del E3 de este año. Y ustedes saben, ese donde el dude dice: Bing, encuéntrame una tienda de tacos. Y ahí Bing te muestra el mapita y todo. Yo creo que la opción que en lo personal a mí más me llama la atención es que esta beta ya va a traer el Internet Explorer, que bien pudo haber traído otro, pero bueno, bien tenía que ser de Microsoft. Entonces, si ustedes quieren ser partícipes, simplemente busquen esta inscripción a la beta, lo pueden hallar por ahí en cualquier parte, simplemente googleenlo, beta de otoño 2012, Microsoft Xbox 360, y formen parte de este grupo que va a estar checando qué tal viene esta nueva actualización. Esperemos que sea para mejor y sobre todo una gran mejora para los usuarios de Xbox 360. Bien, dejemos Sony, Microsoft, Nintendo, lo que sea, y vámonos a una noticia más general. Si ustedes son de los que estaban esperando Sniper Ghost Warrior 2 para consolas, obviamente, resulta que, pues bueno, esta es una noticia algo triste para ustedes que lo esperaban. Ya se había anunciado que este juego iba a ser lanzado en octubre, pero hoy dijeron los dudes de Namco: ¿saben qué? La verdad, este juego no va a llegar hasta el 15 de enero del 2013. ¿Cómo ven? Ahora sí que nos dieron un retraso de... ¿cuánto? ¿Octubre, noviembre, diciembre? Bueno, no es tanto. Unos 4 o 5 meses. No se fue al medio año. Entonces, para todos aquellos que querían andar ahí de tácticos con Sniper, lo siento, van a tener que esperar un rato más. Pero esperemos que esto sea por el bien de la calidad del juego y que no tenga nada que ver con DLCs o alguna de esas cosas feas que tanto nos disgusta a los gamers. Y pues bueno, créanlo o no, hemos terminado por el día de hoy con las noticias más relevantes. Y nada, más que agradecer que hayan estado con nosotros y que mi buen amigo Angelus Herrada haya vuelto, ¿verdad? Dude, un gustazo como siempre. No sé si te quieras despedir de tu público que tanto te extrañó. Hombre, claro, gracias. No, pues primero que nada, igual, digo, gracias, qué chido estar otra vez aquí grabando contigo de nuevo. Gracias a la banda que nos escucha, que nos llegue a escuchar. Gracias por descargar esto, por escucharnos, por tomarse la molestia, a lo mejor de seguirnos en Twitter. Si no nos siguen en Twitter, pues nos pueden seguir, ya saben. ¿Para qué? No sé, pero nos pueden seguir. Gracias por seguir este proyecto, sobre todo, y pues aquí vamos a seguir. Ahora sí que mientras la banda siga aplaudiendo, nosotros decidimos seguir. Nosotros seguiremos diciendo mamadas. Entonces, pues, ustedes dirán hasta cuándo dura. Yo prefiero decir noticias, pero bueno. Bueno, entonces con eso nos retiramos. Qué bueno que nos acompañan a esto que es su Reset Beats y nos vemos hasta la próxima. Saludos, bye. Acabas de escuchar Reset Beat, un podcast de Reset MX. Te esperamos el día de mañana con más noticias. No olvides seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.